Clemente. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita de mover. Las plumitas moverán, sus patitas saltarán, no paran de bailar. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. Las plumitas moverán, las patitas saltarán y no paran de bailar. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. Las plumitas moverán, sus patitas saltarán y volarán. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. Las plumitas moverán, sus patitas saltarán y no paran de bailar. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. Las plumitas moverán, sus patitas saltarán y volarán. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. La plumita moverán, sus patitas saltarán y no paran de bailar. Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer, su colita han de mover. La plumita moverán, sus patitas saltarán y volarán.